que vamos a manejar o a tener en la vida puede ir acompañada del ángel de los milagros. Y vos me podés decir, bueno, pero no lo canso. No, los ángeles no se cansan. Los ángeles están para guiarnos, para ayudarnos, para ser los mensajeros de Dios y para llevar nuestros pedidos a Dios. Entonces, si yo pido ayuda al ángel de los milagros para las cosas simples y sencillas, las convierto en un milagro, porque mi vida es un milagro, tu vida es un milagro. Estar en el momento indicado, en el momento justo, es un milagro. ¿En cuántas veces pasa que la gente está atrasada o demorada y le pide al ángel de los milagros y llega al lugar justo en el momento justo? ¿Qué pasa? Que hay momentos en que decimos, esto no tiene solución o no se va a poder resolver, o qué macana, y justo le pedimos ayuda al ángel de los milagros y se abre la posibilidad, se resuelve. Necesitas en este momento hay mucha gente que me cuenta que descubrimos todos los días a través de los ángeles que está muy embrollado y muy complicada la parte laboral, en la parte económica. Entonces, si le pedís al ángel de los milagros poder pagar tus cuentas, algo que tendría que ser natural y cotidiano, ¿no? A veces, para mucha gente, es realmente un milagro. Entonces, empezar a pedirle a los ángeles ayuda, fuerza, fe, coraje, el milagro de que se me abran los caminos, de encontrar esa pareja que se me niega, de encontrar esa solución para el problema que tengo, de encontrar el profesional indicado que me va a ayudar a sanar de mis problemas y a mejorar la calidad de vida, a resolver los problemas legales, lo que parece atado, lo que parece difícil, lo que nosotros estamos descartando como imposible. No hay imposibles para Dios. El milagro es la modificación de las situaciones habituales. Cuando yo pido un milagro, Dios hace el milagro. Los ángeles interceden para que eso suceda. Los ángeles buscan ayudarnos de la manera más simple que hay, que es a través de la oración. Yo le pido y ellos me ayudan a abrir los caminos. Lo mismo puedo hacer por los otros. Le puedo pedir al ángel de los milagros para por mis hijos, por mis familiares, por mis amigos, por quienes yo quiera o necesite pedir. Un milagro es algo que Dios nos concede a diario, el milagro de la vida. Hay gente que me dice, vos no sabés, venía tan mal, fue un milagro, pasé y después que pasé yo hubo tal accidente o tal conflicto o justo antes que yo pasara, justo antes que pasara con el auto, o ni bien pasé con el auto, pasó tal cosa. Hay que entender que los milagros diarios, cotidianos, existen. Entonces tenemos que pedirle el milagro que necesitemos. Estamos justo en una fecha que es el Adviento. El Adviento es la espera de luz. Para los que somos cristianos, es la llegada del niño Jesús. Cada año se recuerda el 24 de diciembre. Realmente hay gente que difiere de la fecha, si es esa fecha, no importa. Nosotros el 24 de diciembre lo tomamos como el día de nacimiento de Jesucristo, porque es alrededor de esa fecha. Y necesitamos hacer cambios. El 21 llega el espíritu de la Navidad. Viene a que le hagamos nuestros pedidos. Y cada día podemos hacer nuestros pedidos al ángel de los milagros. Abrir los caminos. Los nuestros y de los demás. Que la gente que rodea y toca nuestra vida sea realmente gente que nos ayuda a crecer de una manera o de otra. Y que si ya Él nos enseñó lo que nos podía dar, y que si ya no podemos aprender nada ni enseñarle nada, porque a veces pasa que el maestro se convierte en alumno en determinado momento, ¿no? Y bueno, ya no hay nada que enseñarle, no hay nada que darle. No hay nada para guiarlo, ni él ya puede enseñarme nada, y lo nuestro se empieza a complicar y a hacerse conflictivo y doloroso. Le pido ayuda al ángel de los milagros para que sane esa relación. ¿Qué va a suceder? Si esa relación no se sana, si esa relación ya no tiene razón de ser, ya maduramos, ya pasamos, es como de la maestra de primaria a los profesores de secundaria. No deja de ser excelente la maestra de primaria y ser excelentes los profesores de secundaria, pero hay un cambio que no podemos evitar. Bueno, a veces en la vida pasa eso, tenemos que dar ese paso. Y ese paso para nosotros es temeroso, conflictivo, nos negamos a darlo, nos asustamos, estamos como trabados, pensamos que no vamos a poder salir nunca más. Es una ocasión excelente para pedirle ayuda a este bendecido ángel de los milagros. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hablar mucho de milagros, porque vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser los hacedores de la sanación, de la energía, de la luz de nuestros hogares. Nosotros vamos a estar dando un taller. Yo digo nosotros, la que da el taller voy a ser yo, y nos vamos a encontrar en un taller a las 4 de la tarde. Ya queda muy, realmente casi te digo, si todas las personas que confirmaron vienen, estamos muy, pero muy en el límite de nuestras posibilidades para que puedan venir. Pero si quieren anotarse, este es el momento de hacerlo, llamándonos al 4789-9014. Así que si querés participar de un trabajo profundo, donde va a haber un ratito, vamos a comenzar con lo que son los rituales, como armar el árbol, la bendición de la casa, la bendición de la mesa, la limpieza y sanación de los regalos, la bendición de los que hacemos, la sanación de los que nos entregan, todo eso. Y después vamos a hacer un trabajo profundo, después de liberación, de sanación y de iluminación, para dejar atrás todas las energías dolorosas, negativas, todos esos balances oscuros, para compensar el balance de nuestra vida, y van a salir de allí con una liberación, con una sanación realizada, listos para empezar aprovechar este Adviento y salir adelante y empezar un nuevo año, un nuevo ciclo. Así que en este taller vamos a recordar cómo invocar a los ángeles para mantenernos en armonía, protegidos y fortalecidos espiritualmente durante las fiestas y el fin de año. Y obviamente después tenés una herramienta para toda la vida, ¿no? Con oraciones cortas, precisas y concisas, liberarnos de todas las energías negativas que hemos generado durante todo el año y poder ser dueños de nuestra vida. Recordaremos los rituales sencillos y amorosos del armado del árbol, la protección de la casa para el nuevo año que comienza, cómo bendecir los regalos, la mesa y cambiar la energía de las cosas que nos molestan. Poner a los ángeles al frente de nuestra vida. Durante el taller haremos una liberación y sanación de todo lo que nos tenga atados y no nos permita crecer. Encontraremos la fortaleza espiritual para mantenernos así durante el año que va a comenzar. Recordaremos cosas aprendidas y recibiremos nuevas para acrecentar nuestra caja de herramientas espirituales. Yo los espero. Es el último taller del año, después hasta marzo, no sé si el primero o el 8, eso lo tengo que confirmar, lo voy a ir confirmando después. No tenemos más talleres, así que aprovechemos este encuentro, ese abrazo hermoso que nos damos cuando termina el año, y a poder estar juntos de alguna manera, porque cuando vos estás trabajando con ángeles y cuando vos estás pidiendo y cuando estás orando por los demás, estás cambiando los resultados. Así que yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieren anotar, llaman al 4789-9014. Algunos me están escribiendo por mail a talleresycursos@cristinadelsolar.com.ar o a crisdelsolar@gmail.com. O están, pero si pueden llamar o mandar un mensajito de texto, que lo llaman al 15 58 70 11 84. Bueno, ya nos vamos a los ángeles y a los llamaditos que ya están por llegar, y mientras les digo, cuando les hablaba recién del espíritu de la Navidad, que ya estamos tan cerca, que ya empezó diciembre y estamos tan cerca, ya falta poquito, es el sábado 21. Como yo no puedo dar taller ese sábado, no tengo el espacio, no está el espacio disponible donde doy las charlas, este 7 se van a llevar la fórmula del espíritu de la Navidad. También se van a llevar la fórmula de fin de año, la que tienen que poner sobre los dinteles de la puerta como protección de la casa. Así que es un taller donde se llevan muchísimo material, muchísimo amor, y seguramente se van a ir renovados, sanados

Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Y como digo siempre, para todos los que van a escuchar el programa después, tanto por la página que es www.cristinadelsolar.com.ar, como por Facebook, que me buscan por Cristina del Solar, va el ángel y el mensaje para todos los que van a escuchar el programa grabado. Y también en la página Luz de Ángeles de Facebook. Ahí también, sin pedirme ser amigo, ahí lo pueden escuchar directamente. Y viene para todos ustedes el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y yo me quiero despedir invocándolos y convocándolos nuevamente para este taller del sábado 7 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, donde vamos a cerrar el año con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucha emoción y, como digo siempre, con mucha fe, que eso se contagia. La fe se contagia. Lamentablemente, la depresión, la angustia, los miedos, la mala energía también. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los ángeles para que podamos recibir el año próximo liberados de todo lo malo que nos ha sucedido en este año y a veces durante toda la vida, para aprender a conectarnos con los ángeles en cualquier instante, en cualquier instante y en cualquier circunstancia, poder saber y sentir que los ángeles están con nosotros. Y después poder saber cómo seguir durante toda nuestra vida. Así que yo les mando un beso enorme, los espero este sábado a las 4 de la tarde. Repito los teléfonos: 47899014. Y si no, mandas un mensaje de texto al 15 5870 1184 y de allí te llaman para pasarte la dirección, para pasarte todo lo que tengas que saber. Nosotros mantuvimos durante todo este año los talleres al mismo precio para que podamos compartirlos juntos, así que los espero. Les mando un beso enorme. Los espero este día sábado. Acuérdense que el domingo se arma el arbolito de Navidad. No se olviden de eso porque es un día muy especial y la energía nos va a ayudar a sanar. Voy a subir en la página la oración para el armado del arbolito y voy a subirlo también en Facebook. Un beso enorme, enorme, enorme. Nos encontramos el martes aquí en AM830. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.